Cambiamos de tercio para escuchar a Diamanda Galas, vocalista, performance, compositora y pianista estadounidense de raíces griegas. Acusada de blasfema, obsesionada con el vampirismo, ardiente defensora y portavoz de los seropositivos, su inconformismo y su tremenda fuerza interior le han llevado a explorar todas las posibilidades de expresión artística, comprometida con los grupos marginales de nuestra sociedad. Su trabajo se centra mayormente en temas como el sufrimiento, la desesperación, la condenación, ocultismo, la injusticia y la pérdida de la dignidad. Vamos a escuchar a continuación un repaso a algunas de sus piezas más conocidas, comenzando por Las Letanías de Satán, publicado en 1982, obra en la que colabora Dave Hunt, una de cuyas composiciones es una adaptación de la obra de Charles Baudelaire, Los poemas de la revuelta, y más concretamente su poema Las Letanías de Satán, dedicado a los que por causa de la opresión por parte del gobierno son condenados al aislamiento y la alienación social. Este álbum incluye cinta magnética, voces y tratamientos electrónicos. El segundo y último tema, Wild Woman with Stick Knives, expresa sórdidas relaciones humanas y espirituales con su versátil voz. Diamanda comenta que, a raíz de esta obra, sus conciertos se vieron cancelados por la presión social de grupos moralistas diversos. Este álbum sin duda contribuiría a que se la considerase una satanista impía y blasfema. I'm not talking about meatballs! Ah! que tiene la vegeta normal de la mochila, ¿eh? ¡Ay, me la tiene! Qui en avait tort, c'est qui va tout toujours à la rage plus fort de sa dent compliquée. Monsieur, Amanda Galas recibió aún más atención con su disco doble de 1991, el controversial Plague Mass. En este disco, Amanda arremetió contra la Iglesia Católica Romana y la sociedad en general por la indiferencia que ésta mostraba para con los enfermos de SIDA, denuncia que llevó a cabo usando textos bíblicos. Plague Mass es un álbum con versiones en vivo de canciones que pertenecen a la trilogía de discos titulada Mask of the Red Dead, que había realizado Galas a finales de los 80. Luego de que la trilogía comenzase a ser grabada, contrajo SIDA a su hermano, lo que inspiró a Amanda a redoblar sus esfuerzos, dando como resultado la performance que luego sería Plague Mass. Su hermano había sido quien le acercara una estética con matices de cabaret y la motivara a leer autores como Nietzsche, Antonin Artaud, Gerard de Nerval, Gore Vidal, Baudelaire y L'Outremont, además de compartir un profundo interés en la obra de Edgar Allan Poe. Durante la grabación de los tres discos, Amanda decidió tatuarse en sus nudillos la frase «Todos somos VIH, cero positivos», como expresión de desilusión ante la ignorancia y apatía que mostraba la gente en relación con el SIDA. Además de manifestar por medios artísticos los problemas que las víctimas de esta enfermedad estaban sufriendo, también se involucró con acciones más directas, como lograr que las investigaciones sobre la enfermedad siguieran un camino más apropiado, conseguir mejoras legislativas que amparasen a quienes padecían el virus de inmunodeficiencia y preocuparse por pacientes cuyas familias no los acompañaban durante la internación, precisamente por el rechazo que la enfermedad generaba en la sociedad. Su hermano, que murió durante la grabación del último disco de la trilogía, se mostró muy agradecido por sus esfuerzos de hacer públicos estos problemas. Vamos a escuchar a continuación algunos temas de esta trilogía. Thank you. Seguimos contando un poco la trayectoria de Diamanda Galas. Nos trasladamos a 1994, donde colaboró con John Paul Jones, ex bajista de Led Zeppelin, quien la admiraba desde sus comienzos como artista y a quien ella también admiraba. De forma casual, se enteraron de su mutua apreciación por el trabajo del otro y decidieron reunirse para hacer un álbum en forma conjunta, lo que dio como resultado The Sporting Life, probablemente el disco más cercano al rock de toda su carrera, compuesta casi en su totalidad de material original. Ah. A finales del 2003 lanzó el álbum The Fictions, Will and Testament, Orders for the Dead, un homenaje conmemorativo de 80 minutos a los armenios, griegos, asirios y helénicos, víctimas del genocidio armenio. Con The Fictions se refiere a las advertencias escritas en las lápidas griegas contra la eliminación de los restos de los muertos, dirigidas a los saqueadores de tumbas turcos. Galas había sido marcada por historias que su padre le contó desde su juventud, siempre relacionadas con las traumáticas experiencias que tuvieron que sufrir las víctimas de esta matanza. Historias que a su vez le habían sido contadas a él por el abuelo de Diamanda y que dejarían una huella en el modo de relacionarse con sus raíces. En este disco utilizó poesías de César Vallejo, Siamanto y Adonis. Vamos a escuchar a continuación el corte Orders from the Dead de este disco. Our dead did cry their final prayer in those flames. our dead did sing their last lullaby in those flames. Our dead pray to our infidelic God in those flames. Our dead whisper our last goodbye to their mother in those flames. Tisipa mana, miskiazise, thayerisome, ekiyamana. The world is going up in flames, our world claw. Their children close in the world is going up in flames. Tapediamo kale, mini date tapediamo yaonamo tu theu. Oh, mutopirane, titina telo di zoi. Tapediamo, tapediamo. Vasi mi atrehala ya tin talasa. Our dead watch their daughters butchered, raped, and beaten in the still burning of those flames. Our dead watched an axe remove their mother's skull and crown a wooden spit in the continuous burning of those flames. Our dead watched while Crisotomo's eyes and tongue were pulled out, teeth and fingers broken one by one in the laughing and the cheering of those flames. Αρπάξανε από την τετράδα μας, του σκίσανε την κοιλιά με μια μαχαιριά, τον βάλανε και βάθησε κρατώντας τα τερά του στα χέρια. Our dead watch their sisters drenched with gasoline and scream with melting skin. The world is going up in flames. Our dead gave birth to Turkish victories, the gurgling and then dying trophy on a bayonet which marked the borders of the world, which is going up in flames. Mama, έχουμε μωρά μαζί μας, έχουμε καιρό τους, κορίτσια. Είστε υπεύθυνοι. Να βαρκέ, να βαρκέ, φωτιά, φωτιά. Our dead were dragged in marches through the desert sun for weeks until the sun burned out their lungs, and when the flames turned inside out their mouths and ripped apart their lips, we heard their final prayer, Lord God, have mercy please upon our souls. Μας προβόσανε, μας ξεπουλήσανε. Panathematus! Navarke, tikanis. Navarke, zostemal. Potya! Potya! They saw the world is going up in flames. Buried, not yet dead, inside the pits engraved. Chabure, infideli. Our God has chosen you to die. Gonatize Kabul. Que gonatize. Sekiz monso. Que sekim nonete. Anixe te skeliasu. Que tanigi. Chorepse. Que chorevi. Tise tintimisu. Que tin patridasu. Que ftine. Απαρνήσου την τίστη σου και την απαρνιέται. And now the unblessed dead have ordered us to say, this is my grave. my holy bed. You cannot take it. You cannot erase my name. You cannot erase our dead. You cannot erase the dead, because we have been ordered now to list their names, their numbers, to give their date of birth, their earthly city, their father's name, the sweetness of their mother's eyes. Goodbye, goodbye, goodbye. And forevermore, we'll see you when the desert meets the sky. But do not forget my name. And so these were the orders from the dead, said without a word, but with a final glance, the second granted to the infidel. Since an infidel at hell should not require a prayer, should not require a silent moment, and now the infidel is told to forgive and to forget, to understand, advance into a paradise of dead memories, of living death, the old folks' home of catatonia, of madness and despair. Do not ask me for the number of that grave. It has been stolen. What is this love for bones and dirt? Kabur, put this ancient thing behind you. You have no claim to God. You have no claim to peace. You have no claim. You have no claim. You have no claim. Jabure! Remember just how lucky, sperm of Satan, that you are to even be alive. Now, Mastinaxone apotin scala, opostinaxis en atrapezo madilo, na bezunen tapsicula. Across the sea, tapsicula. Javur, imaste taxicula, ta tetina duranu, ta cortasu apotopsicula. You have no God. A man without a God cannot be burned alive. He never was alive, not as a man, Javur, but as a dog. But I have orders from the dead that warn me, do not forget me. My blood will fill the air you breathe forever. My death bird is not dead. He carries all my teeth, my smile of unforgetfulness, my laugh, Vricolaca! I am the man unburied who cannot sleep in 40 pieces. I am the girl dismembered and unblessed. I am the open mouth that drags your flesh and that can never rest until my death is written in a rock that cannot be broken. And these are the orders from the dead. Romios egogenifica, Romios sonepezano, Romios egogenifica, Romios sonepezano. Vamos a cerrar nuestro repaso a la carrera de Diamanda Galas con My World is Empty Without You, tema incluido en La Serpenta Canta, recopilatorio de temas ejecutados en directo por Diamanda entre los años 1999 y 2002. Este disco contiene versiones muy personales de Galas de John Lee Hooker, Blind Lemon Jefferson, Screaming Jay Hawkins, Johnny Cash o James Carr, entre otros. Un programa de canciones trágicas que evocan amores destrozados, obsesiones cegadoras y una melancolía extrema. My world is empty without you, babe. My world is empty without you, babe. And as I go Continuamos con Aghast, proyecto noruego femenino de Dark Ritual Ambient, formado por las parejas de aquel entonces de Fenric de Dark Throne and Summon the Emperor, dos de los grupos más reputados del black metal noruego. Los temas líricos del proyecto estaban relacionados con la mitología nórdica y las emociones oscuras. Más que una ejecución, son una serie de cánticos y sonidos rituales. Este disco se publicó en 1995 por el reputado sello Cold Meat Industry. Escuchemos a continuación algunas de sus piezas. Thank you. Seguimos en Noruega con Maya Radke, joven artista noruega que funde los sonidos cósmicos del theremin con experimentos de voz más que interesantes. Radke modifica su propia voz en directo con programas de ordenador que filtran el sonido y desde los cuales sale lo que se oye. Nacida en Trondheim, Noruega, en diciembre de 1973, Maya Radke es una artista vinculada lo mismo a la corriente noise que a la poesía sonora y en general a los movimientos estéticos interdisciplinarios de principios del siglo XXI. Aunque produce música desde los 90 con el colectivo Spunk, su álbum debut como solista, Voice, data de 2002. Se trata de una grabación atípica, a ratos melódica, pero ante todo punzante, y que recuerda en forma alternativa a artistas como Joan la Bárbara, Diamanda Galas o Meredith Monk. La obra, interesante y difícil, cuenta con espléndidos instantes. Escuchémosla. Tell me all about. I want to hear all about. To hear all about this sign, a fairly unstable phenomenon. Unkachara, not in simple order, now to. Oh. With us no more. Doesn't always work out that way, you see. There is still no finger. A coo-coo-coo-coo. Join it, I hear the cadago, the fairly dame, the dog, ta ta ta tongue painted, or the dying audible oil. Is it? It's not all. Still hope to say ah, in influenza. And the wheel seems in the idle corridor, breaks my stress, rings and soul. I want to hear all about what's her name. Oh, well, tell me all about. Where to aim, not fair, damn shame. Tain't no way round that Jamsterdam. Cause it shit hard, cause her heart, guess her heart is back in. Shall we sail in the ocean. Una reciente colaboración de Maya Radcliffe, muy interesante, editada el pasado año 2013, fue Scrumpion Sabotaje. Colaboración entre Maya y la veterana artista japonesa Ikue Mori, improvisaciones grabadas en Belfast y Alveston a finales de marzo de 2012 y editadas por el sello polaco Bosian. Ikue Mori tiene uno de los currículums más interesantes que muchos artistas soñarían tener. Además de ser batería del grupo de culto DNA a principios de los 80 y colaborar con el guitarrista Kato Hideki de los míticos Ground Zero o Friend Fit, entre otros, estamos hablando de una instrumentista visionaria, una compositora que se ha servido del medio tecnológico y lo ha sabido exprimir bastante bien en cada disco que trabaja, ya sea de su carrera en solitario o en las no menospreciables colaboraciones. Escuchemos parte de esta colaboración. A continuación vamos a escuchar otra notable colaboración de Ikue Mori, esta más antigua. Se trata de Phantom Orchard, disco publicado en 2004 por el sello austriaco Mego, que inició bajo este nombre una asociación con la arpista americana Sina Parkins. Sina Parkins es una arpista activa en la música rock improvisación libre y jazz contemporáneo desde los 80. Parkins toca varios tipos de arpa, entre ellas el arpa eléctrica, y también toca el piano, la celesta y el acordeón. Se instaló en Nueva York en 1984. En su trabajo hay desde performance solistas hasta grandes ensembles. Además de arpas estándar y eléctricas, su obra también incorpora foley, grabaciones de campo, sintes analógicas, samplers, osciladores e instrumentos creados por ella. Hizo diversos lanzamientos solistas y ha grabado con gente tan importante como Bjork, John Shore, Elliot Sharp, Bud Morris, Jig O'Connor, Fred Fritz, Anthony Braxton, Matt Moss, Yoko Ono, Christian Marclay o Hall, banda de Courtney Love, entre otros. Ha sido miembro de muchas bandas de rock experimental, incluidas No Safety, News from Babel, Skeleton Crew y Keep the Dog, banda que toca solo composiciones de Fred Fried. En marzo del 2008 se unió al quinteto Cosa Brava. Vamos a escuchar a continuación algunos temas de esta primera asociación, como hemos dicho, entre Sina Parkins al arpa, piano, melotrón y sintes, e Ikue Mori a la electrónica, bajo el nombre Phantom Orchard. Thank you. Ya bajo el nombre artístico de Phantom Orchard, publicaron en 2008 Horra, en el sello de John Shore, Sadek. El concepto de Phantom Orchard es simplemente música experimental y se basa en las expresiones y memorias emotivas de ambas, logrando piezas de extrema belleza, dulces pero oscuras. Este disco cuenta con colaboraciones como la de Maya Rakje, a la cual hemos escuchado antes, a la voz y electrónica, y gente del entorno Zaktik. Este disco cuenta con colaboraciones como la de Maya Rakje, a la cual hemos escuchado antes, a la voz y electrónica, y gente del entorno Tzadik, como Siro Baptista o Makigami Koichi, entre otros. Thank you. Tras este disco, Phantom Orchard se convierte en Ensemble, en el cual reclutan a Sarah Parkins al violín, Shaina Dunkelman a la percusión, Maya Radke a las voces y electrónica, Maggie Parkins al cello y Hail Sophie Tatford al cuerno francés. Vamos a escuchar a continuación un par de cortes del disco Travel in Paradise, disco editado en 2012 y también publicado por el sello Chadic. Thank you. Para terminar con Phantom Orchard, vamos a escuchar algunos cortes de su último disco, publicado en el 2014 y titulado Through the Looking Glass, que cuenta también con la colaboración de Sylvie Courvoisier al piano, la cual desde 1997 actúa sobre todo regularmente en dúo con su marido y violinista Mark Feldman. Y ya que hemos hablado de la pianista Sylvie Courvoisier, vamos a escuchar a continuación un trío que formó en 2002 bajo el nombre Mephista, junto a Ikue Mori a la electrónica y Susi Ibarra a la batería y percusión. Escuchémoslas.